Julio, Gabriela te saluda. Sí. Te quería preguntar en relación al rol que ves que cumplen los medios hegemónicos de comunicación en relación a esta visita. Y bueno, la verdad que es lamentable, ¿no? Fíjense, recién hablaba de Venezuela. Hoy por hoy la CNN, todo el tiempo, desde hace 2 meses y medio, diríamos, en relación directa a la caída del gobierno venezolano, está machacando, martillando todo el tiempo en el cual Venezuela es un país casi en dictadura. Los medios de comunicación, en consonancia con las CNN nacionales, tratan a esta venida de Benjamín Netanyahu, la mayoría, en especial Clarín, La Nación y sus acólitos, lo tratan como realmente que viene un paladín de la democracia y de los pueblos civilizados, ¿no? Porque acá los medios de comunicación lo que quieren dar como, básicamente, a ver, sería mensaje, es que Israel es una democracia en medio de países dictatoriales, incivilizados, que es el único país confiable en la región, y esto es una verdadera mentira y confunde al ciudadano normal, en el cual cree que realmente en Israel se vive una democracia cuando hay un sistema de apartheid, diríamos, y de limpieza étnica, ¿no es cierto? Entonces, los medios de comunicación no, diríamos, admiten, no informan que en Israel desde 1947, antes que se fundara el Estado, en 1948, hay una política de limpieza étnica de reemplazar una población auténtica, una población, perdón, autóctona, aborigen, llámenle palestinos, árabes, ex cananeos, filisteos, lo que quieran, por una población extranjera, europea, básicamente el reemplazo de una población por otra. Eso es lo que hace Israel, ¿no? La expulsión de los ciudadanos autóctonos por europeos, básicamente, que en este caso son de religión judía. Algo que a nosotros nos tiene sin cuidado si sean de religión judía, evangelista. La cuestión es que europeos, ciudadanos europeos, bajo, diríamos, la confesionalidad judía, reemplazan a población autóctona del lugar que nunca se fue. Entonces, los medios de comunicación esto no lo dicen y realmente crean una confusión real en torno al rol que juega Israel en la región, ¿no? Porque el desastre, lo dije la otra vez, el desastre del mundo árabe, el desastre de estos países, se inició justamente con la implantación artificial del Estado de Israel en 1948. Ahí empezó la desgracia para todos los países y no es casualidad que todos los países estén destruidos. La mayoría, excepto Arabia Saudita, que es complaciente con las políticas del sionismo, pero la mayoría de los países árabes están destruidos por una cosa u otra, e Israel cada vez se expande más, expulsa más y cada vez es más fuerte, ¿no? Sí, además, ahí vos estabas nombrando las cuestiones directas, Julio, que pasan sobre todo con los palestinos, que es lo más visible, lo más grave, lo más serio. Pero también han estado jugando en esta guerra con el Daesh, Sí. cómo le han estado moviendo el petróleo del Daesh, triangulándolo con Turquía y vendiéndole armas al Daesh, o sea, fuente de sostenimiento del Daesh. ¿O estoy muy Exactamente. equivocado? No, no, para nada, no, no, están las fotos, están las imágenes, están los relatos diríamos, de hermanos sirios que están en la Argentina, ¿no? Y que yo he hablado también incluso en Buenos Aires con ellos, en donde, por ejemplo, en los Altos del Golán, en las zonas que Israel tomó en 1967 de Siria, que ahora le corresponden a Israel por el derecho de fuerza, no por el derecho de la legalidad internacional, estos muchachos del Daesh se hacen atender en hospitales israelíes, ¿no? Eso es realmente, por ejemplo. Y las armas de Israel que le ha dado al Daesh y justamente las declaraciones de Benjamín Netanyahu hace 3 semanas atrás en un canal israelí en el cual él dice que bajo ningún punto de vista a Israel le conviene que Daesh sea derrotado en Siria. ¿Esto qué nos da a entender? ¿A quién responde esta política de, diríamos, de terrorismo bastante, a ver, sospechosa en algún aspecto, ¿no? En donde por ahí no se sabe si estos ataques de Europa están básicamente instaurados dentro de una política del nuevo orden mundial en el cual se quiere realmente a la población mundial caer en pánico y que de alguna otra manera ellos entiendan, la población en general, el ciudadano europeo o el ciudadano mundial en general, que sí o sí tiene que estar bajo la égida, bajo el mandato de un gobierno único que los va a proteger del terrorismo. Porque esto es lo más, diríamos, perverso, ¿no? Hacer creer, entrar a la población mundial en una especie de conmoción, ¿no? En el cual todos acepten que si no se lucha contra el terrorismo, la humanidad está amenazada. Y entrar bajo la órbita de un mandato y de un gobierno único. Y esto lo vino a instaurar George Bush padre en 1991 en la Primera Guerra del Golfo con esa coalición en el cual cae la Unión Soviética y este New World Order empezó a ser cada vez más fuerte, ¿no? Entonces Israel, por supuesto, que está la alta finanza judía internacional incrustada en Washington, tiene que ver con esta nueva lógica de querer una moneda única, un solo gobierno y un solo ejército, ¿no? La OTAN está siendo el brazo armado de este ejército a nivel mundial, ¿no? La OTAN claramente es el ejército que tantos años se habían planteado como, diríamos, el ente que iba a resolver cualquier diríamos, conflicto en disidencia o iba a terminar con cualquier Estado que no acepte la política a nivel general, ¿no? Claro.